después del tormento que soporta detenido. Por culpa de tu amor, relajado y absorto de cualquier situación, me lleno del reflejo que me da tu interior. Sé que el destino lo hace el hombre con su libre albedrío, y se encuentra con la muerte, sí, con ella de frente, cuando uno mismo lo desea. Desde el intenso y palpitante corazón que llevamos por dentro y que quiere perderse por siempre en lo intenso de tu ser. ¿De quién es tu corazón? Porque juegas con el mío. ¿De quién es tu corazón? Si no lo sabes, ¿por qué juegas con el mío? Si no me quieres ver, ¿por qué me sigues engañando? Pronto moriré y me perderás sin conocerme. He sido rescatado por la luz de mi conciencia. He llegado a mirar más allá de lo inalcanzable. El futuro es eterno. Eterno. Y quien siempre me ¿por qué juegas con el mío?